El lobo lo que busca es nuestras almas. Aunque os pueda parecer extraño, hay personas que buscan conquistar nuestras almas. Unas para Dios, para el bien, para la ortodoxia. Otras buscan conquistar nuestras almas para el error, para este mundo, olvidándonos del otro, para, en definitiva, las cosas perecederas. Uno ve nuestra época y cuando ve cuántas personas son embaucadas por todo tipo de teorías, de visiones de la Iglesia, visiones de Dios, etc., uno se pregunta, ¿por qué ponen tanto interés algunos en conseguir las almas? ¿Por qué? ¿Tan preciosas son para ellos? No penséis que eso ocurre por casualidad. Hay un esfuerzo detrás. No penséis que es por casualidad que uno vaya a la librería de cualquier gran almacén y encuentre en la mesa de novedades que una cuarta parte de todas las novelas son acerca de la Iglesia y el cristianismo, pero los malos son los obispos, el Vaticano, etc. El lobo busca conseguir las almas. Y a las desprevenidas se las lleva. A las desprevenidas, que no ponen atención, las devora. En ese sentido, podéis imaginar la Iglesia como un gran rebaño en el que en el centro está Jesús con su cayado y alrededor de ese inmenso rebaño Jesús ha puesto pastores también con sus cayados, protegiendo los límites de ese rebaño. Y alrededor, cientos y cientos de lobos buscando conseguir esas almas. Hay personas que son lobos, no lo dudéis. Yo ahora me acuerdo de una representación que ha estado en cartel en Madrid, una obra de teatro que ha estado, pues creo que varios meses, y que el actor principal era Leo Bassi. Era una obra blasfema, espantosa, con una cantidad de blasfemias increíbles. Se ha dicho de paso, en ese mismo teatro ya son, esta es la segunda en los dos últimos años en que se hace una obra de teatro completamente blasfema desde el principio hasta el final. Pero por centrarme en la segunda, he leído en la prensa, en varios periódicos, el contenido. Todo eran blasfemias. Allí no había obra de teatro, era ponerse a blasfemar desde el principio hasta el final. Pues esa persona indudablemente es uno de esos lobos que van en busca de nuestras almas. También es cierto, y esto os lo digo con total seguridad, una persona que día tras día, mes tras mes, se dedica con su cuerpo, con su voz, con su persona, a blasfemar al que está en todas partes, el castigo de Dios caerá ineludiblemente. Si ese hombre fuera un lujurioso, la misericordia de Dios es grande con la debilidad. Podría citar mil pecados con los que la misericordia de Dios es grande, pero la blasfemia a ciencia y conciencia, acordaos de este nombre, Leo Basi. No tengo la menor duda de que dentro de un tiempo os diré, ¿os acordáis de aquel actor que os mencioné? Ha fallecido. Yo me acuerdo de un director de cine que hizo una película, pues nada, horrible contra la Biblia, todo lleno de... Y efectivamente, a los 3 o 4 años, el Señor se lo llevó, a los 50 y pocos años. Nadie puede blasfemar continuamente, a ciencia y conciencia, día tras día, aquel que nos mantiene en el ser, y que no pase nada. Si algo nos enseña la Biblia, es que muchos pecados tienen la misericordia de Dios, el perdón, Dios espera, pero la blasfemia continuada es algo que requiere que exista una justicia divina. La blasfemia pone los pelos de punta a los ángeles, que dicen, pero ¿cómo esta criatura, esta hormiga, está injuriando a aquel ante el que no nos atrevemos ni a entrar en su presencia? Mejor le sería pecar de todos los pecados de lujuria, de ser dado a la bebida, a lo que sea, de debilidad, pero no esto. Por eso, estas cosas que cunden hoy día en nuestra sociedad, el rebaño debe entender que son lobos, que odio interno hay en ellos, no ya para no creer, sino para decir voy a insultar, voy a blasfemar, voy a herir todo lo que pueda lo sagrado. No os voy a decir las cosas que se hacen en esa obra de teatro, porque es que ni el más retorcido de los que haya en este templo se le podrían imaginar tales cosas. El rebaño debe mantener su nido junto al pastor. Hay muchos lobos y se llevan las almas día tras día. Hoy seguro que esos lobos espirituales se llevan unas cuantas almas. No tengáis duda de eso. Los pastores cuidando las ovejas, los lobos tratando de arrebatarlas, día tras día. Unos trabajamos, otros también trabajan para el otro. Y al final, almas son devoradas, almas son salvadas, almas son fortalecidas, llevadas a los pastos eternos, a la grey eterna, y otras son llevadas al abismo. Esta es la gran guerra que existe sobre este mundo desde hace miles de años. Esta, las otras, son cuestiones menores, un trozo de tierra. De risa, luchar por un trozo de tierra. Hoy pertenece a este reino, mañana ni el reino entero puede existir. Pero las almas son eternas. Y esos lobos bien saben lo que vale un alma. Y por eso luchan por ellas. Y las persiguen. Y se esfuerzan. Así que todos nosotros vayamos a los pastos buenos. Vayamos a los pastos sanos. A esos lugares en los que nos alimentamos. Y solamente recibimos bien. La palabra de Dios. Los sacramentos. La oración, el Santísimo Sacramento, esos son los pastos buenos. Y estemos siempre unidos alrededor de los pastores que nos indicarán dónde está Jesús. Y así no habrá nada que temer. No habrá nada, nada que temer, porque tu vara y tu callado me sosiegan, como dice ese precioso Salmo 23. Pues que todos nosotros, a partir de ahora, aquellos que busquen nuestra alma, los llamemos como lo que son, verdaderos lobos, y que no se nos ocurra ponernos en peligro ni lo más mínimo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.